síguete acercando, que con tu sabor que es Caribe y Sol seguimos gozando. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae tu sudor y tus modos.